¿Cómo se vive ese clima ahí previo al Mundial? Y no sé, vamos a comenzar a preguntarle a la gente, ¿no? Al menos yo estoy expectante, esperando que comience el Mundial, esperando por el partido de Argentina mañana, así que va a ser un día en el cual posiblemente abra los ojos temprano, ¿no? Ya con la expectativa de aguardar el partido. Pero bueno, consultarle, estamos en un bar nosotros, ahora en estos momentos, Sergio, consultándoles a todos, ¿no? A todos los que se encuentran en este lugar, sobre las expectativas, ¿no? Que se tienen para este mundial. Señor, buen día. Expectativas por este mundial, expectativas por el partido de Argentina. Bueno, como siempre, hay muchas expectativas. Es un espectáculo que se da cada 4 años y en el cual todo el planeta, creo yo, está concentrado y se lleva la atención de todos. Sí, hay muchas expectativas por ver la inauguración, por ver cuáles son los espectáculos que se han preparado, pero sin duda es que todo está esperando para mañana, para juntarse con amigos, con familia, la comida de por medio, el asado, y bueno, y tener mucha fe. Particularmente yo creo que Argentina va a salir campeón, creo que este equipo tiene mística, tiene los mejores jugadores, tiene el mejor jugador de todos los tiempos en el banco de suplentes, así que bueno, sin duda muchas expectativas por este Mundial, ojalá que podamos traer la Copa. Muchas gracias. ¿Sí? No, gracias. Bueno, muy bien. A ver, nos acercamos hacia una señora acá. Señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Expectativas con este Mundial? ¿Expectativas con Argentina? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, la verdad que sí, muchas expectativas y esperando que ya dé comienzo en poquitos minutos nada más lo que va a ser ese Mundial, y con muchas expectativas y mucha confianza en Argentina. ¿En casa se ve el Mundial, se va a ver el Mundial, digo, como prioridad televisiva? Sí, se va a ver el Mundial, en realidad las mujeres de la casa les gusta el fútbol, por lo tanto se va a ver el Mundial. Me parece que más que el hombre de la casa. Yo creo que sí, el hombre va a estar muy ocupado con sus tareas laborales, por lo tanto vamos a ser las mujeres de la casa las encargadas de darle los datos de todo lo que va a suceder en este Mundial. Bueno, la verdad que le tenemos que dar la réplica, y es justamente la esposa de nuestro colega Aldo Portugal, justamente con la que estábamos conversando. Bueno, Aldo, buen día. Expectante, digo, con el Mundial, porque no sos muy afecto al fútbol. No, yo desde los 17 años que no juego más al fútbol, cuando me fisuraron la canilla izquierda por jugar nada más, por jugar amor al arte. Yo digo, lo que vengo diciendo es lo siguiente: aprovechen de comprar cornetas, de segalar gorcitos, de segalar todo, de comer mucho asado, pero mucho asado, de divertirse. Digo, no sé si llega a la segunda ronda Argentina, ese es el tema. Muchas bien, gracias. No, no se va por nada. Tenía que hacer eso en honor a la verdad. Nos vamos a acercar hacia otra mesa. Buen día, señores, perdón, para Radio Nacional. Bueno, consultándoles sobre las expectativas, ¿no?, que tienen sobre este inicio del Mundial, sobre la participación de Argentina. Señora, buen día. Buen día. Y bueno, estamos todos ansiosos para ver qué va a pasar hoy. Hoy, bueno, sin duda va a ser un espectáculo, estamos todos preparados para ver, y bueno, y mañana con toda la expectativa de ganar, por supuesto, ¿no? Señor, usted... Lo mismo que mi esposa, estamos esperando que seamos campeones este año, como hace varios años atrás, y bueno, yo creo que esto va a ser un espectáculo para los argentinos muy lindo, y esperemos que lo disfruten. Señor, usted no, sabe, no quiere emitir opinión. Muchísimas gracias, ahí estamos, ¿no?, consultándoles a la gente que se encuentra en este bar. Nos vamos a acercar hacia una de las otras mesas que estamos por acá, vamos a ver si podemos conversar. A ver, acá hay un grupo de chicas, vamos a preguntar a las chicas cuáles son las expectativas que tienen para el Mundial. Buen día, chicas, para allá de Nacional. Bueno, van a ver el Mundial, van a ver los partidos de Argentina. ¿Cuáles son sus expectativas? Sí, vamos a ver todo, todo desde el principio. También, o sea que hoy asegurado lo que es el acto inaugural, para ver qué es lo que presenta Sudáfrica. Sí, vamos a ver todo, obviamente, no nos vamos a perder nada. Sí, Argentina y todos los partidos a mí me gustan, así que... Por ejemplo, vos, ¿cómo estás para mañana esperando el partido de Argentina? ¿Te genera expectativa? Sí, me gusta verlo, pero bueno, no sé, ahí habrá que ver qué pasa. Bueno, deseo de que Argentina sea campeón. Sí, que gane. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Sergio. La palabra de los eventuales circunstanciales, ¿no? Comensales que se encuentran acá, clientes que se encuentran en este bar, ¿no? Esperando con expectativas lo que va a ser este inicio del Mundial, pero con mayores expectativas y esperanzas, por cierto, de lo que va a ser la participación argentina y las ganas que tienen de que salga campeón del mundo. Bueno, salvo Aldo, porque hay un toque de distinciones que dijo que no pasamos la primera ronda. Bueno, Aldo Portugal, que sufrió, dice, un golpe a los 17 años, ¿no? En la canilla. Y eso le ha impedido, digamos, seguir después, seguir disfrutando del fútbol. Pero bueno, hay para todos los gustos. Ahí está, claro, ¿no? Para todos los gustos. Sí, exacto, sí. Cada uno tiene su idea, su pensamiento, lo ve de una forma distinta. Y bueno, pero el entusiasmo está, te digo, ¿eh? Así es, no, seguro. El entusiasmo está en todo, y esto seguramente, y hay que aclararlo, porque si no va a faltar uno que piense mal. Este lo dice en forma de chanza, nuestro compañero Aldo, y creo que vale la pena aclararlo, ¿no? En esta circunstancia. Sin duda que sí. Carlos, volvemos enseguida contigo, ¿puede ser? Muy bien, hasta luego. Hasta gracias. Luego. 8:48 ya en la República Argentina. Carlos Vega desde el centro de la ciudad. Bueno, las opiniones a veces son dispares, ¿no? Sí. Pero creo que la mayoría, ¿no? La mayoría tiene otro tipo de cosas, ¿eh? Así claro que sí. Es así. La radio pública tiene idoneidad. Aguante Nacional. La radio pública. La radio de la patria para 40 millones de argentinos. Bueno, 8:59, rapidito nos vamos a Johannesburgo, en Sudáfrica. Está Santiago Lucía ahí. Desde Nacional La Rioja te saludamos, Santiago, Sergio y Marta. ¿Cómo te va? Buen día y buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va, Marta? El gusto de saludarlos. A 100 metros del Soccer City, el estadio donde se va a realizar la ceremonia inaugural y donde dentro de un rato nada más van a estar jugando el primer partido de esta Copa del Mundo, Sudáfrica y México. El colorido realmente es maravilloso. La gente de a poco se va acercando. A ver, me acerco a algunos hinchas mexicanos. Estamos en vivo para Radio Nacional La Rioja en la Argentina. ¿Cómo le va a ir a México hoy? Súper bien. De hecho va a ganar 3-1. ¿Imagina avanzando mucho en el Mundial? Por supuesto, va a llegar hasta semifinales. ¿De qué ciudad de México son? Del DF. Gracias. Gracias. Algunos hinchas mexicanos que se van acercando entonces acá al Soccer City para ver el primer partido del Tri, el grupo más parejo que tiene el Mundial. Hoy también van a jugar Uruguay y Francia. Ahora, Santiago, ¿cómo es el clima ahí? ¿Hace calorcito? ¿Está lindo ahí en Johannesburgo? Sí, realmente el clima es agradable durante el día, no hay problemas con la temperatura. Sucede todo lo contrario cuando llega la noche, ¿no? Cuando la noche el frío muy pronunciado. Ayer mientras estábamos viendo el concierto inaugural sufrimos muchísimo el frío ahí en Soweto, en el Orlando Stadium, pero obviamente es un tema menor, todo se hace con mucha felicidad y mucha alegría. Sin duda que sí, Santiago, sé que me imagino estarás en contacto ya con los colegas de Buenos Aires. ¿Te sorprendió que Maradona no diera hoy la formación? ¿Se especula con algo? Sí, la verdad que sí, porque el equipo lo tiene definido. De todas formas, la conferencia de Maradona dejó algunos puntos importantes, ¿no? Me parece que todo lo relacionado al fair play, sobre todo, y al cuidado que quiere Diego que tengan con Lionel Messi, sucede lo mismo con Ángel Di María, con los jugadores más habilidosos, ¿no? A Diego le pegaron mucho durante los mundiales, particularmente en Italia 90, en el partido que la Argentina abrió esa Copa del Mundo frente a Camerún, y también como para pedir cautela a los árbitros y que pongan una atención especial con los muy buenos jugadores que tiene su equipo. Muy bien. Santiago, una preguntita más. Esa famosa corneta de que todos hablan, ¿no? Que hace un ruido tremendo y que es inaguantable. ¿Es así? La bubucela, sí, la bubucela. Sí. No me digas, es complicado entonces. Bueno, Santiago. Si viene a cortar, sí. Porque tengo que pasar por el sector de metales. Te mando al estadio y si no, estoy demorando. No, está bien. Te mando un abrazo. Un abrazo y que la pases bien. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chau, Santiago chau. Lucía ahí entrando ya al estadio, ¿no? En Sudáfrica. ¿Qué me decís, Marta?